Hello, un saludo a todos. Bienvenidos los que por primera vez escuchan mis podcasts acá en Social Media Sin Censura. Después de un largo tiempo, de una larga pausa de podcast aquí en este blog, vuelvo. La cuarentena está haciendo que, bueno, lo que habíamos dejado de hacer lo pongamos al día. Y la gente está, bueno, reactivando, limpiando, desempolvando, y eso es muy bueno. Y yo también estoy desempolvando y dije, bueno, quiero hacer. El internet está terrible, así que decidí reactivar los podcasts aquí en el blog. Bienvenidos todos. Para mí, bueno, es un placer compartir desde el último podcast que hice aquí en el blog. Han pasado unos cuantos meses, he estado haciendo un montón de cosas. No he parado de trabajar, pues ahora pronto iba a salir en la radio, llegó la fucking cuarentena. En fin, ya estoy aquí con ustedes nuevamente, yo estoy súper activo trabajando. Y una de las cosas que quiero hacer, como les acabo de mencionar, es mantener activo, vivo nuevamente los podcasts, la sección de podcasts aquí en el blog Social Media Sin Censura, donde aprendes de pinga. Bueno, miren, nada, ¿de qué quiero hablar en estos días? Se ha hablado de muchísimas, muchísimas cosas con el tema de la cuarentena. Voy a abordar los temas digitales que salen a relucir acá durante la cuarentena y que tienen a la gente de cabeza. Iba a hablar en el podcast anterior, porque esto tengo días pensando, bueno, pero ¿de qué hablo en el podcast? Y iba a hablar de Zoom, y bueno, hice una cápsula para el programa Social Media Sin Censura, para mujeresradio.net, a quienes mando un abrazo y un saludo. Y dije, bueno, entonces el podcast no va a ser de Zoom, el podcast va a ser de la transformación digital. ¿Qué vaina es esa? Todo el mundo anda con eso y esto es una cosa loca que tiene a la gente desesperada. Y ahora es el tema, ahora todos andan por allí hablando de la transformación digital. ¿Por qué la transformación digital? Porque de verdad que el venezolano es una cosa, es una vaina seria, ¿vale? Y nosotros, para farandulear, estamos mandados a hacer. Ahora el tema es la transformación digital. Tú que tienes 20 años usando el correo, ahora es que te diste cuenta que te tienes que transformar digitalmente. Pero bueno, vamos a hablar del tema, porque es importante orientar a las personas. Mucha gente me ha dicho, Rugel, habla del tema, explícanos. Ok, primero que nada, a mí, ustedes saben, me gusta empezar por el principio, definir qué carajo es eso de transformación digital. Hay que entender, la transformación digital es el proceso mediante el cual tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento, ¿ok?, cambia todos sus métodos de trabajo e incorpora la tecnología. Esa es la transformación digital. Transformación digital no es que tú tienes presencia en Instagram y vendes zapatos y vendes ropa y vendes pantaletas. Eso no es transformación digital. Transformación digital no es que te pongas con la pendejada que está haciendo todo el mundo de hacer un live en Instagram todos los días. Eso no es transformación digital. Okay, transformación digital en tu negocio, en tu empresa que vendes charcutería, en tu empresa que prestas asesoría del área legal, sea lo que sea, de turismo, etc., pasa por varios procesos. Y dentro de esos procesos, valga la redundancia, automatizas los procesos, minimizas costos, mejoras la comunicación, rompes fronteras y maximizas la eficiencia del negocio. Eso es la transformación digital, eso es lo que persigue. Estamos en un mundo globalizado, señores. Todo el mundo está conectado. Con todo y pandemia, con todo y los muertos, con todo y el tema de que si fueron los chinos o fue Trump. Eso es tema aparte. Pero hay que entender que esa es la transformación digital. Automatizas los procesos. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo llevar mi negocio de cupcakes a la transformación digital? Rubel, ¿yo puedo llevar mi servicio de delivery de comida a la transformación digital? Sí, la respuesta es sí. Pero antes de que entremos en materia, ojo, cada caso en específico pues requeriría que te sientes conmigo y yo te haga una asesoría y te haga un diagnóstico para decirte, mira, esta es la situación actual, este es el proceso que puedes automatizar más rápidamente, debes llevar unas fases, unas etapas, y precisamente de eso quiero hablarles hoy. Les traigo algunas recomendaciones que ustedes deben tomar en cuenta para que hagan esa transformación digital. Repito, transformación digital no es que tú tengas un correo elpapirukibello@gmail.com. No es esa vaina, por favor. Entiendan eso. La transformación digital es, o sea, va más allá de eso y pasa por varias fases. Primero, debes formar a las personas que conforman tu negocio. Todos deben estar formados digitalmente, porque todos forman parte del proceso. Y pongo un ejemplo rápidamente. Supongamos que tú tienes un negocio de delivery de almuerzos, por ejemplo, comida. Bueno, evidentemente ahí intervienen algo, intervienen, perdón, elementos, personas en cada uno de los procesos. Desde la señora que cocina, tú como director y eres el que va y compra los ingredientes, desde el señor que va y los reparte, o si vas y los repartes tú. Es decir, hay todos, desde el del que cobra, el departamento administrativo, hay todos, forman parte del proceso y cada uno de ellos debe estar formado digitalmente. Ya más adelante vamos a ver por qué. Pero lo cierto es que todos los elementos que estén en una empresa que quiere de verdad decir, mira, yo afronté la transformación digital, le estoy echando bolas, estoy montado en la ola de la tendencia y bueno, ahora que está el tema del trabajo remoto, del distanciamiento social, y hay procesos que no podemos llevar juntos todos en un local, en un galpón, etcétera, estamos preparados para afrontar esta situación. Entonces, todo, repito, todos los elementos que participan en esa cadena de producción o de entrega de producto o servicio deben estar capacitados. Ay, bueno, Rugel, pero ¿cómo hago si la señora Hilda, que es la que cocina, ya no maneja herramientas? Bueno, papá, te toca a ti invertir en la capacitación de la señora Hilda para que aprenda a manejar el correo, para que aprenda a manejar Trello, para que aprenda a manejar WhatsApp, para que aprenda a manejar Slack, o bien sea la herramienta que tú escojas para que se automaticen los procesos. Incluso algo tan pendejo, algo tan sencillo como automatizar el proceso de recetas y que estén en una hoja de Excel y estén en una tablet y la señora Hilda, que es la cocinera tuya, por poner el ejemplo, tenga acceso a esa hoja y pueda ver las porciones de lo que se está haciendo de los platos, de lo que tú vas a entregar, comida. Ese proceso tan tonto, tan estúpido, tiene que ver con la transformación digital, porque si la señora Hilda no sabe manejar una tablet y no sabe manejar Excel, tú no puedes avanzar en la transformación digital de tu negocio. Entonces, voy con el segundo elemento. Tienes que conocer qué herramientas digitales vas a utilizar, vas a implementar. Entonces, esto es súper, súper importante. Pasa por tener un sitio web, sí. Pasa por tener redes sociales, sí. Pero también pasa por el definir los procesos de producción dentro de tu negocio. Si es el proceso de elaboración de cupcakes, por ejemplo, recetas, repostería, tortas, este tipo de cosas, pasa por ver, dentro de todos los involucrados del proceso productivo, qué herramientas tecnológicas van a utilizar para comunicarse. Llámese herramienta de mensajería, llámese herramienta de correo electrónico, llámese herramienta de comunicación digital, de videoconferencia, de transmisión de datos, de pago, de venta, de compra, de facturación. Pasa por todos esos procesos. Entonces, fíjense que va más allá de simplemente tener un Instagram y usar Zoom una vez a la semana. Que mucha gente me ha dicho, bueno, pero ya yo estoy digitalizado, ya yo me transformé, ya ahora hago lives, tengo Instagram y hago un Zoom party toda la semana. Por cosas como estas, es que yo me transformo en el eterno inconforme, pero hoy no estoy en modo eterno inconforme, estoy en modo social media sin censura. Entonces, ojo con esto. Es súper importante que conozcas, que definas cuáles van a ser esas herramientas digitales que vas a implementar. Una vez que tú te sientes con tu equipo de trabajo, con tu asesor, y te diga, bueno, mira, las herramientas que vamos a utilizar son estas: Excel, vamos a utilizar Trello, vamos a utilizar Slack, vamos a utilizar Telegram, vamos a utilizar Google Duo, vamos a utilizar Google Documents, vamos a utilizar para los contactos con los clientes y las encuestas de satisfacción, Google Forms, vamos a utilizar WordPress, vamos a utilizar WooCommerce para el tema de los pedidos, las compras, los pagos, vamos a utilizar PayPal y Stripe y Payoneer para los pagos. Una vez que defines todo ese pool de herramientas, entonces te toca ver, fulanito, venga para acá, señora Hilda, ajá, vamos a, en los procesos que entra la señora Hilda, cuáles herramientas va ella, en cuáles o con cuáles herramientas va ella a interactuar, va a intervenir, y ella debe saberlas manejar. Y cada una de las personas que conforman, repito, el proceso productivo de tu negocio, deben estar familiarizados, deben estar capacitados con el manejo de esa herramienta. Y es tu responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres el emprendedor, tú eres el gerente, el jefe, el CEO. Y a ti es el que te toca, pues, llevarte el palo de agua, así de sencillo. Debe haber un reconocimiento de marca. ¿Y a qué me refiero con esto? Es tener una presencia digital activa. Es entender que la importancia de tu ecosistema digital. Tu ecosistema digital, repito, no es tener una cuenta que diga tu marca, no sé, las tortas de María, @gmail.com. No, entender el reconocimiento de marca y tener un ecosistema digital conformado pasa por entender que debes tener un sitio web. Primero que nada, debes tener un sitio web. Segundo, debes tener correos con tu marca. ventas@lastortasdemaria.com, transporte@lastortasdemaria.com, delivery@lastortasdemaria.com y así sucesivamente. Evidentemente debes tener presencia digital en las redes en donde ya hayas determinado que está tu público objetivo. No voy a ahondar en eso, solo podemos tratar otro día en otro podcast, pero pasa por allí el reconocimiento de marca tuyo y de tu equipo, y que pues esté claramente definida esa presencia digital. Otro factor clave en esto de la transformación digital, señores, es ser innovador. Es que qué cosa adicional le vas a dar a la gente, sobre todo ahorita en el tema de cuarentena. Todo el mundo está haciendo delivery, buenísimo. ¿Qué le vas a dar tú adicional a la gente? Porque la transformación digital no es solamente eso, no es solamente que dejaste de usar la factura de papel y ahora usas factura digital y usas firma digital. La transformación digital pasa por el tema de ser innovador, y ser innovador implica muchísimas cosas, desde calidad total a desde ofrecer cosas que tus competidores no están ofreciendo. No pasa por el tema de que, bueno, mi competidor vende, hace páginas web en $300 y yo las voy a hacer en 200. No es eso, no es competir por precio. Eso es otro tema. El ser innovador implica muchísimas cosas. El ser innovador implica en la optimización de recursos. El ser innovador implica en la satisfacción total, en la calidad total y en que tus clientes te reconozcan y te escojan a ti porque tú eres el que ofreces algo distinto. Otro elemento a tomar en cuenta con la transformación digital, que debes tomar en cuenta para esta transformación, es la utilización del Big Data, señores, las métricas. Todos los datos, hoy en día todo genera datos, datos de consumo, datos de gente conectada, datos de qué navegadores usan, de qué sistema operativo usan, de qué dispositivo usan, de en qué parte están ubicados. Toda esta gran cúmulo de datos, todo esto, todas estas métricas debemos manejarlo. La base de datos que tenemos de nuestros clientes, desde el momento que alguien nos escribe, desde el momento que alguien nos contacta por el chat de nuestro fanpage de Facebook, desde el momento que alguien nos escribe por LinkedIn, desde el momento que alguien nos deja un comentario en nuestro blog, toda esa data debe estar recopilada y debemos manejarla. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones. Si no manejamos data, y es lo que siempre le digo, si no manejas la data, si no manejas las métricas, estás condenado al fracaso porque estás tirando palos de ciego, ¿sí? Estás tirando patadas de ahogado. Entonces es súper importante el tema de que tu transformación digital maneje los números, la data. ¿Cuál es tu mejor día de la semana en las redes sociales? Ok, el jueves, ese día tienes que poner los mejores contenidos. Ese día puede ser el día que vas a lanzar un nuevo producto. Ese día puede ser el día que vas a lanzar un nuevo servicio. ¿Cuál es tu cliente más frecuente? ¿Cuál es tu cliente que te llama más, que te contacta más, que te pide más? Bueno, a ese cliente le vas a abrir un código de descuento especial. Manejas la data. Cuando escuchamos el término Big Data, mucha gente se caga. Ay, no, Big Data, ¿qué es eso? No, pana, Big Data es manejar esto, es manejar toda la información, todo ese gran cúmulo de datos que nos generan hoy en día los medios digitales, y con este cúmulo de datos tomar decisiones. Punto. Ya es eso. Otro elemento importante, señores, para la transformación digital es con el compromiso de los directivos. Por eso les dije hace un momento, a ti como director, como CEO, como Chief Executive, a ti te toca la gran responsabilidad de que la gente tenga todas las herramientas, que la gente esté capacitada, que la gente sepa manejarlas, que la gente conozca el proceso, proceso A, proceso B, proceso C. A ti te toca la gran responsabilidad, tú eres el coach de este equipo. Y coach, hablo de coach, de un coach, no de un charlero, eso es para otro tema. Hablo de que si te toca a ti ser el coach de este equipo de fútbol, te toca a ti estar en la jugada. Te toca a ti saber incluso quién es el reemplazo. La señora Hilda no puede porque no tiene internet en su casa y no le pudiste enviar el pedido. Bueno, te toca a ti entonces ver a quién envías. Envías un motorizado, ves qué haces, cómo resuelves. No le envías la cuestión a la señora Hilda por email, se lo envías por mensaje de texto, por WhatsApp, porque la señora Hilda la capacitaste y en vez de manejar la tablet también le enseñaste a manejar Telegram. En fin, pasa de que tú debes estar comprometido. Todo el equipo directivo de la empresa, de la organización, debe estar capacitado, señores, para resolver. Carta García. Punto. Eso mata todo. Creo que con estos elementos está como que súper claro el tema de que la transformación digital no es una opción o no es algo momentáneo por el tema de la cuarentena. ¿Cuánto va a durar la cuarentena? Hay países que extendieron esto hasta el 15 de mayo, hay países que están hablando hasta finales de junio. Aquí en nuestro país dijeron que por lo menos todo lo que tiene que ver con clases, es decir, el año escolar va a terminar en cuarentena. Entonces, el panorama parece que nos dice, señores, que esto es para largo. Hay quienes son más pesimistas y dicen que bueno, el planeta se va a recuperar plenamente, económicamente, a partir del 2022. Estamos en el 2020, o sea, son 2 años, son 24 meses. Tienes 24 meses para ponerte a trabajar con lo que te acabo de decir. No lo entiendes todavía. Te voy a dar unas ventajas para que entiendas cuáles son las ventajas de que tu empresa o tú mismo empieces allá a dar los primeros pasos, pero pasos rápidos, ¿ok? No te duermas, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Para que empieces a dar los primeros pasos en la transformación digital. Cuando te transformes digitalmente, cuando entiendas el por qué debes hacer este cambio, va a mejorar la comunicación con tus clientes. Ya, o sea, va a ser más eficiente, ¿sí? Vas a tener acceso a nuevas oportunidades de negocio, porque si empiezas a relacionarte con otras personas, otros gerentes, otros dueños de negocio, emprendedores, etcétera, que también estén en la misma tónica que tú, evidentemente suma. Y oye, qué fino, yo estoy implementando esta herramienta, sí, y yo también, y este proceso, y aprendí esto, y conocí gente gracias a esto. Entonces esto, la transformación digital te va a sumar nuevas oportunidades de negocio. Por supuesto, alarga la vida de las empresas, señores. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, las empresas que no asuman este reto, este cambio, y reaccionen ya, van a morir, van a desaparecer. Vean el ejemplo que pasó hace unos días que anunciaron en Colombia, un quiebre masivo de una gran cantidad de empresas por el tema de la cuarentena. ¿Por qué? Bueno, no pueden asumir o no reaccionaron a tiempo ante esta situación, no saben cómo trabajar a distancia, trabajo remoto, trabajo virtual, etc. Y están pelando gajo, así de sencillo. Con la transformación digital vas a reducir costos. Vas a reducir costos de papel, costos de traslado, costos de muchas cosas, incluso equipo de trabajo, gasolina. El tema de la gasolina es un temazo aquí en Venezuela. Entonces, tus procesos internos se van a ver optimizados y eso redunda en dinero. También con la transformación digital vas a facilitar la captación de personal calificado. Y esto ya es un tema viejo de que la captación de personal, por lo menos nosotros desde nuestra agencia, hacemos la captación a través de LinkedIn. Y cuando vamos a recibir a una persona, le preguntamos cuál es tu portafolio de LinkedIn, quiero ver tu perfil allí. Y uno le hace la stalkeada a la persona y revisa, vamos a ver qué tienes tú en las redes, de qué hablas, qué posteas. No me digas tú que eres un profesional del área digital y no tienes presencia en LinkedIn y no tienes un blog o una página web. Porque si tú te jactas de decir que eres profesional del área digital y no tienes ni siquiera un blog gratis, me perdonas, amigo, pero mira, ahí está la puerta. Falla y pase. Aprenda y después vuelve. Así de sencillo. Tengo que ser tajante con esto, señores, porque ya basta de que estemos con la guachafita. Tenemos ya bastantes años en esto. Ya Google tiene 20 años, más de 20 años. La computación, el internet tiene entre nosotros 30 años. La computación tiene más de 40 años. Para que estemos en que todavía no, pero es que yo estoy en contra de la tecnología. No, pero es que yo no soy millennial. No, pero es que las redes sociales es para mi hijo. No, señores. No importa si tú tienes, que me estás escuchando, tienes 40, 45, 50, 60 años. La transformación digital es una realidad y si no te montas en la ola te vas a ahogar. La transformación digital también va a permitir tener empleados pues más contentos, más satisfechos. El hecho de que tengan que quizás trabajar desde casa y estar, que ellos estén en contacto con su familia, con sus hijos, gastar menos, eso va a hacer que la gente trabaje un poco más contenta, ¿ok? Entonces eso también es un beneficio, pero no todo es color de rosa. Ajá, sí, buenísimo, Rubel, entendí, me encantó. Esto de la transformación digital también se lleva sus coñazos. También te vas a dar contra una pared. Hay ciertas cosas que te pueden echar para atrás la transformación digital o con las que vas a tener que lidiar. Por ejemplo, la falta de información de las personas sobre el proceso de transformación. Y pasa, y aquí es donde cobra súper importancia el tema de los líderes. Tú como director, coach, manager, gerente de la cuestión. Si tú no tienes información o tienes la información pero no la transmites, no la bajas de forma adecuada, el proceso de transformación digital no va a avanzar. También puedes fracasar si en los eslabones de todos los procesos pones algún líder que no esté capacitado, un líder no adecuado, una persona que no sé, que simplemente no va al ritmo. Recuerda que tú eres el director de la orquesta y tú impones el son para que toda esa orquesta funcione. Si alguien de los que tú pones en esos eslabones, en alguno de esos eslabones, de esos procesos, no baila a tu son, no baila a tu ritmo, no está convencido del tema digital o de la transformación digital, va para afuera y te va a sabotear, ojo con eso. Otra traba también, y es muy común, que los proveedores no estén digitalizados. Ah, bueno, mira, Roosevelt, sí, ya yo optimicé, digitalicé mis procesos, tengo todo, facturas digitales, trabajo remoto, todo por Slack, pero mis proveedores no están digitalizados. ¿Qué hago? Bueno, nada, ahí te toca hacer gala del networking, señores. Decirle a tus proveedores, mira, yo estoy trabajando con esto, te toca evangelizar, te toca enseñar. Ustedes no han visto que yo fastidio tanto con Telegram. Ustedes no han visto que yo fastidio tanto con otras herramientas y les digo, prueben esto. Y ahorita estoy fanático con Linux y les estoy diciendo, prueben el software libre, prueben. Esa evangelización es eso. Decirle a las otras personas que están, que de una u otra forma pueden trabajar contigo, y más si son tus proveedores, mira, pana, yo estoy trabajando con esto y me da excelentes resultados. Si tú trabajas con eso y yo también, y tenemos un proceso juntos en común, oye, vamos a ser más eficientes. Únete y vamos a hacerlo. Prueba la herramienta. Por ahí van los tiros. Si tus proveedores no están digitalizados como tú, transformados digitalmente como tú, va a ser problemática la cosa. Así que, miren, esas son las recomendaciones que les puedo dar con el tema de la transformación digital. Ya saben, no es nada más tener un correo, el papirruki@gmail.com. No es nada más hacer lives todos los días. Qué fastidio con los lives de Instagram. Y bueno, pasa por entender que es un proceso de transformación completo. Y pasa por mucha capacitación y aprendizaje. Y bueno, y también asesoría. Yo estoy a la orden. Me pueden contactar cuando quieras por acá, por el blog, por todas las redes sociales. Gracias por escucharme. Disfruté mucho este podcast. 22 minutos. Wow, tenía tiempo que no hablaba tanto. Pero bueno, prometo reactivarme más con los podcasts que me encantan. Espero que haya una larga cuarentena, para que haya muchas empresas que se transformen digitalmente y tu emprendedor que me estés escuchando me pares bola y de verdad empieces ya a hacer tu transformación digital adecuada. Recuerda, un sitio web, un blog, y a optimizar y digitalizar esos procesos. Cuéntame cómo te va, déjame tus comentarios y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por estar allí y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.